Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Que nadie se nos queje, ¿eh? Porque hemos empezado con Pedrina y Río, ¿eh? Haciendo un canto a los afectos, al amor, ¿eh? Que estamos en verano y es el momento en que las flores abren enteramente al fragor de la pasión. Así es que con esa enamorada hemos empezado nuestra selección musical. Sí, bueno, me ha parecido estupenda la elección para empezar suavito y vamos a ir subiendo decibelios poquito a poco, ¿no? Bueno, ¿y dónde nos vamos ahora en ese viaje? Hoy me va a permitir que me autopresente yo, porque sí, después de 30 veces que he estado aquí, creo que no lo hemos hecho bien ni una sola. Entonces, ¿que no? Pues... sí. Queridos oyentes, esta es la maldad de la venganza que me dijo que se serviría de manera fría. Espero que esto no sea todo el programa, pero bueno. No, fin, no, pero yo que estaba satisfecho con que lo que habíamos hecho estaba medio bien, ¿no? Bueno, algunas veces ha salido bien. Sin querer, ¿no? Hasta parece que éramos profesionales algunas veces. Pero bueno, así es que hoy no nos vamos a entretener más y nos vamos directamente al artículo 44. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambio, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Hoy, diversidad. Bueno, Enrique, te saludo de nuevo por no perder la costumbre. Pero vamos. Hola, David. ¿Qué tal? Pues nada, ya ves, hoy yo tenía ganas de que, bueno, pues hemos hablado durante esta temporada con creativas, artistas, arquitectos, gente que utiliza los lenguajes culturales para lanzar propuestas muy vinculadas al arte en unas ocasiones. Pero, claro, la cultura también tiene esa dimensión que va más a los usos, a las costumbres, a las identidades, a eso que aprendemos cuando nacemos, en el entorno en el que nos criamos, y que de alguna manera nos define, no de una forma excluyente, pero sí nos define, ¿no? Aquello que decían, yo soy yo respecto al otro, ¿no? Y entonces yo me siento yo cuando me enfrento a otro y veo que es distinto y que es diferente. Y teníamos ganas de charlar un poco sobre esto. Antes de meternos en harina, yo supongo que a ti te habrá pasado alguna vez, pero ¿tú alguna vez te has sentido diferente, Enrique? Cada día que pasa me voy dando cuenta de que pertenezco a un grupo de gregarios de la sociedad, donde tengo más conciencia de que no soy parte de un folclore, sino de una parte muy importante de las raíces de la propia sociedad, ¿eh? Hablaremos de eso en otro momento. Otro momento. Qué bonito ser diferente. Absolutamente. Sociedades monolíticas con todo el mundo igual y da mucho miedo. Plural. Mucho mejor que singular. Sí. Bueno, pues vamos a acercarnos a la diversidad cultural hoy de la mano de una entidad con mucho arraigo en la ciudad y con un trabajo espectacular que queríamos traer aquí hoy. Vamos a hablar con Córdoba Acoge, que es una asociación que surge en el año 91 con el fin de promover los derechos y la participación y igualdad de oportunidades de la población migrante. Se incluye dentro de la Asociación Federada La Red Acoge. Y para charlar de esto, tenemos con nosotros por teléfono a Lucía Pérez Ruz, que es coordinadora de Córdoba Acoge. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Lucía. Aquí, encantada de hablar un ratito con vosotros. Muchas gracias por atendernos. Y también tenemos en el estudio a Elis Carmelo, que Elis Carmelo, bueno, pues es una de las personas que con las que trabaja Córdoba Acoge, está en uno de sus recursos de alojamiento. Muy buenas tardes, Elis. Buenas tardes. Muchas gracias por estar este ratito también con nosotros. Y como te decía, Enrique, si te parece, por ir haciéndonos esa idea, quizás mejor que empecemos con Lucía y que Lucía nos dé unas pinceladas. Sabemos que la actividad de Córdoba Acoge es profusa, variada y tiene muchas líneas. Nosotros nos centramos un poquito en todo lo que tiene que ver los aspectos culturales. Yo estuve viendo que bueno, aparte de las muchas actividades que promueven, una que me llamó un poquito la atención, que era la Semana Encuentro de Cultura, que se celebró hace una semana. Pero bueno, Lucía, si puedes, cuéntanos un poco, haznos una panorámica del trabajo de Córdoba Acoge aquí en la ciudad. Pues, como bien dices, Córdoba Acoge lleva trabajando muchísimos años aquí en la ciudad de Córdoba. Atendemos a personas migrantes de toda la provincia. Uh-huh. Y la perspectiva que tiene Córdoba Acoge es la atención integral de las personas migrantes. Para ello desarrollamos programas que van desde todas las áreas, desde el área social, del área jurídica, laboral, formación, alojamiento, y al fin y al cabo el objetivo es que no sea solamente una atención puntual, sino que no sea un itinerario integrador y en el que las personas migrantes al fin y al cabo sean personas de pleno derecho y un ciudadano, una ciudadana más en la ciudad de Córdoba. Ese punto de apoyo necesario, ¿no?, para las personas que llegan provenientes de otras partes del mundo, ¿no?, y que necesitan, bueno, pues lógicamente esa referencia, pues como tú bien dices, para todo, ¿no? Sí, claro, cuando llegan, pues las necesidades de cada una de las personas que llegan a nuestra entidad es muy variada, porque cada proyecto migratorio es diferente. Por mucho que se intente englobar a la población migrante como algo general, sí. Cuando trabajas con ellos y con ellas ves que cada persona tiene una particularidad y una necesidad diferente. Partimos desde que muchos traen la necesidad de aprender el idioma, uh-huh. No todos traen la misma necesidad. Personas que vienen buscando un futuro laboral o formativo que no tienen en sus países de orígenes. Personas que vienen huyendo de situaciones de vulneración de derechos humanos y de situaciones de guerra y pobreza, como puede ser claro, que es el caso de las personas solicitantes de protección internacional. Uh-huh. O personas que vienen pues buscando simplemente un futuro mejor para ellos y su familia. Entonces las actuaciones son muy variadas. Claro. Por eso la necesidad de que la atención sea global y sea desde los diferentes ámbitos que al fin y al cabo conforman la vida de las personas. Sí, nuestro gran defecto de etiquetar las cosas, ¿no?, y de sentirnos cómodos en una etiqueta, ¿no? Sí, es algo que nos facilita el... Claro, migrantes, ¿no? Nosotros, ¿no?, decimos migrantes y con eso nos quedamos tan tranquilos, y cuando lo único que pueden tener en común es que vienen de fuera, pero nada más. Exactamente. Creo que es lo único que tienen en común las personas migrantes, que vienen de otro país a establecerse aquí en el nuestro, y luego cada persona tiene una historia detrás y una necesidad diferente y un proyecto de vida diferente. Entonces es necesario eso, actuar en todos los ámbitos, y ya no solamente actuar en todos los ámbitos y trabajar con estas personas, sino también muy importante trabajar con la sociedad receptora, que en este caso es Córdoba. Sí, porque yo... Principalmente vamos a... para trabajar y cambiar la visión que tenemos de la población migrante. Claro, sí, hay un trabajo en doble sentido, ¿no? Por un lado, atender a quien necesita de esa atención, y por otro lado educarnos a los demás. Y también estáis muy imbricados en el tejido, ¿no? Colaboráis con muchas entidades, con muchos organismos, ¿no? Sí, lo bueno que tiene Córdoba, que al no ser una ciudad excesivamente grande, las entidades que trabajamos en el tercer sector, pues realmente nos coordinamos y estamos consolidadas, y normalmente trabajamos de forma coordinada unas con otras. Porque normalmente cuando una persona viene a la entidad, esa persona no solamente viene a Córdoba Acoge. Sí, sino que ha pasado por otra. Uh-huh. Claro. Y es muy necesaria la coordinación, y creo que eso es un gran logro que tienen las entidades del tercer sector en esta ciudad. Uh-huh. Y el trabajo, pues, al principio sí era muy centrado en la persona migrante, pero con los años y se va descubriendo que no solamente es lo que te decía, trabajar con la población migrante, sino que hay que trabajar con la sociedad receptora y cambiar ideas, prejuicios, estereotipos que todas y todas tenemos al fin y al cabo, nadie está libre. Y es necesario, pues, cambiar esas ideas, dar a conocer la realidad de la población migrante y al fin y al cabo dar a conocer lo que enriquece, el que confluyan diferentes culturas y una y otra se enriquece. Lucía, ¿serías capaz de decirnos en un barómetro de ciudades cómo se encuentra Córdoba respecto de esa capacidad receptora, en qué situación se encuentran las personas migrantes que llegan a nuestra ciudad, ¿no? Con respecto, bueno, al entorno en el que vivimos, en el país que nos ocupa, ¿no? Claro, Córdoba tiene la peculiaridad de no ser una ciudad excesivamente grande. Y yo siempre digo que al fin y al cabo Córdoba es un pueblo grande. No tiene peculiaridades de ciudad grande como puede ser otra, como Madrid, Barcelona, Valencia. Que sí el tema migratorio, pues sí se deja sentir más en el día a día y en la calle. Córdoba no es una de las provincias que más población migrante reciba. Somos la penúltima de toda Andalucía, porque el principal motivo de la población migrante para venir normalmente suele ser la búsqueda de empleo. O de mejorar su situación económica. Entonces, no somos una población especialmente atractiva para ellos y para ellas. Uh-huh. Y es cierto que Córdoba no es una ciudad que tenga especialmente problemas de convivencia cultural, intercultural. No nos encontramos con casos de delitos de odio, no nos encontramos con casos excesivamente que llamen la atención. Sí es cierto que, por ejemplo, Córdoba Coge lleva a cabo un proyecto de promoción de la igualdad de trato y no discriminación, que sí registramos casos que sufren las personas migrantes de discriminación por el simple hecho de ser migrantes, y solemos detectar una media de 30-40 casos al año. Uh-huh. Solamente Córdoba Coge, me imagino que habrá entidades que también detecten este tipo de casos. Y principalmente esta discriminación se nota en el ámbito de la vivienda y del empleo. Suelen encontrar problemas a la hora de encontrar un puesto de trabajo, a la hora de incluso alquilar una vivienda, por el simple hecho de ser personas migrantes. Ahí es donde Pero ya, como comentaba, no considero que la población cordobesa sea una población excesivamente excluyente o racista. ¿Y cómo lo ha vivido Elis? Elis, cuéntanos cómo es tu llegada a Córdoba, cómo es tu vida en Córdoba. Sí, bueno, ya una vez que estoy acá en España, estuve un mes en Madrid. Hice mi solicitud de protección internacional allá en la ciudad de Madrid y por medio del ministerio pues me fue asignada la ciudad de Córdoba y de allí me derivaron a la red Acoge y en este caso pues a la entidad que nos ocupa hoy día, que es Córdoba Acoge aquí. Y bueno, realmente por mi parte la receptividad ha sido muy buena. Ajá. He tenido la fortuna de encontrarme con personas que realmente han sido muy amables, que me han tendido la mano a la hora de solicitar una ayuda, a la hora de poder solicitar alguna información o algún servicio que he requerido. Uh-huh. Y no me he encontrado con mayores obstáculos por esa parte. ¿Cuál es tu país de origen, Elis? Venezuela. Venezuela. Si tuvieras que elegir alguna cosa en la que nos parecemos mucho a tu país de origen, carácter o algún tipo de manifestación. Quizás la forma en el trato, los andaluces son personas que son muy tratables, que son bromear, o sea, son de bromear mucho, de ser muy calurosos, o sea, con las demás, y el venezolano también es así, el venezolano le gusta bromear, le gusta hacerse amigo de las personas, le gusta conversar, le gusta salir un poco de fiestas, o sea, sí, nos parecemos un poco en ese sentido. Un carácter alegre, ¿no? Sí. ¿Y tú ahora mismo estás alojado en uno de los recursos que Córdoba Acoge tiene en la ciudad? Sí, claro. Yo comencé como usuario de protección internacional allí en la entidad. Sí. Y ya una vez que salió la resolución de mi solicitud de protección, salí del programa como tal, sí, que ellos manejan. Y pues en vista de las circunstancias que se han presentado últimamente con todo esto de la pandemia y lo que hemos estado hablando de adquirir una vivienda que se nos hace un poco dificultoso, pues he vuelto otra vez como usuario, pero ya en este caso en uno de los pisos que la entidad maneja. Ajá. ¿Tema de empleo? ¿Estás moviéndote? ¿Estás trabajando? He trabajado, pero eventualmente. Sí. Y más que todo en el área del campo, que es lo que se ha dado por circunstancias que quizás uno no se espera, o por razones de la falta de empleo, claro, y de la salida que toda esta situación ha sobrellevado, ¿no? Pero sí, ando en busca de empleo, estoy en esa búsqueda activa en el área que se pueda presentar. Claro, como dice Lucía, pues tristemente Córdoba no es precisamente una ciudad que tenga muchas oportunidades laborales y resulta muy difícil hacerse un hueco, encontrar un empleo, lo conservas como, bueno, como si fuese lo que verdaderamente es, ¿no? Lucía, ¿cómo vosotras que tenéis esa perspectiva de trabajar con personas de diferentes nacionalidades y demás, cómo crees que es el encaje? Entiendo que, claro, que es muy diferente una persona de Centroamérica que una persona del sur de África, ¿no? Pero a nivel de lo que es la cultura andaluza y lo que son nuestras manifestaciones culturales, habrá casos en los que los saltos sean muy grandes y otros menos, pero no sé, ¿cómo manejáis, cómo trabajáis con esto? Bueno, al fin y al cabo, como decía mi compañero Eli, el carácter del andaluza es un carácter abierto, es un carácter de recibir, un carácter de acoger. Uh-huh. Tenemos esa facilidad. Y es cierto que las personas que vienen de América Latina, eso lo compartimos mucho. Sí. Entonces, entre que tienen la ventaja, que traen el idioma, claro, el castellano, y que el carácter es muy similar, es mucho más fácil la integración de las personas, por ejemplo, de América Latina. Luego en África, pues ya dependiendo de la zona, puede costar más o menos trabajo. Uh-huh. Por el tema de la dificultad del idioma, es lo que tenemos que trabajar principalmente. Luego también nos encontramos muchas veces con la barrera de la religión, yeah, que es muy difícil que aprendamos a gestionar la diversidad dentro de las empresas, dentro de cualquier puesto de trabajo. Es muy importante que la gente sea consciente de esas diferencias y se sepan gestionar esas diferencias. Y luego nos encontramos con el perfil de la población de Europa del Este, que también es otro perfil diferente, que distinto, tiene otro tipo de formación, tampoco entran en el idioma, y el carácter quizás es un poco más reservado que el nuestro. Más seco, ¿no? Pero luego lo que sí tienen en común todas las personas que vienen a nuestra entidad, y yo creo que en general la población migrante, es las ganas y la energía que tienen de sentirse parte, de participar, de colaborar, de poder conseguir un proyecto migratorio bueno, de tener su documentación, de tener un contrato de trabajo. Entonces, con esas ganas y con esa energía, a nosotros y a nosotras nos facilita muchísimo el trabajo, porque la base son ellos y ellas. Claro, el objetivo de estas personas, que es como el de todas, es normalizar su situación, sentirse parte de un contexto determinado. Yo siempre me pongo enfrente los dos términos, ¿no? El multicultural o intercultural. Claro, eso siempre está el debate de multiculturales, muchas culturas juntas, pero que al final al cabo no se relacionan. Pero cada una en su parcela. Cada uno con su cultura, claro, en su parcelita, como yo digo. Luego intercultural se trata de eso, de que las culturas realmente se encuentren y una y otra se beneficien y se enriquezcan. Uh-huh. Entonces ese al fin y al cabo es el objetivo. Además, Córdoba como es conocida por la ciudad de las tres culturas, que históricamente se han convivido y se han relacionado y se han enriquecido. Entonces ese es nuestro objetivo. Al fin y al cabo, el objetivo de nuestra entidad es el desaparecer. Que no sea necesario, claro, que las personas migrantes necesiten una entidad porque encuentren más dificultades que el resto de personas. Simplemente somos personas y todos tenemos que tener todos los mismos derechos y las mismas obligaciones, por supuesto. Pero a día de hoy eso no es real. Tenemos una ley de extranjería. Me podría pasar hablando ahora de lo surrealista que es esa ley. Sí. Y la dificultad y las trabas que le ponen a las personas migrantes. Si nos ponemos a hablar del programa de protección internacional, que es el por el cual él llegó a nuestra entidad, eso es sin pies y sin cabeza, como yo digo. No tiene sentido cómo se está ejecutando ese programa ahora mismo en Europa. Y entonces son muchísimas trabas las que se encuentran. Ya no solamente la de la integración social en el pueblo, en el país o la ciudad a la que llega, sí, sino ya la el racismo institucional que sí. Igual que te puedo decir que Córdoba no es una ciudad especialmente racista, ni una ciudad con dificultades de esa gestión de la diversidad. Sí te puedo decir que existe un racismo institucional a la hora de cómo se plantea la ley de extranjería, de cómo documentar a las personas migrantes o simplemente de cómo se plantea el proyecto de protección internacional. Una pregunta que va al corazón. Lo mismo me da que me la conteste. Pues son las más difíciles. Bueno, pues por eso, para comprometeros. Enrique le gusta ponerlo todo muy difícil. No, pero ya veréis. Bueno, venga. Ya veréis aquí cómo. Estoy yo, que tampoco me gustan las cosas fáciles. No es compleja, pero bueno, si está imbuida de un poquito de sinceridad, pues también está bien. Porque además vuestro trabajo, el que desarrolla vuestra asociación, como la capacidad de que los que llegáis de fuera tenéis que desarrollar de empatía hacia el espacio, un espacio ajeno, en principio hostil, por desconocido, ¿no? Claro. ¿Cómo se gestiona esa interculturalidad? O sea, cuando tú llegas, por ejemplo, te pregunto a ti, Eli, cuando tú llegas a España, yo me imagino que tengo que, aunque compartamos la misma lengua, yo tengo que volar a tu país. Y desde la comida, desde el color de la piel, dependiendo de una región más al norte o más al sur, de los dejes, de mil cosas, ¿no? De la publicidad, del ritmo de la ciudad, es todo distinto, ¿no? Claro. Cuando tú terminas por encontrar a personas y descubrir que esas personas, otras, distintas a ti, vienen también con esa mochila como la que tú traes, como la que llevaría yo o cualquiera de nosotros en otro espacio como en tu país, descubre qué descubre. ¿Es un acicate, es un aliciente o hace más complejo todavía la adaptación? Lo digo por tu parte como por parte del propio colectivo, que entiendo que puede tener una perspectiva distinta, ¿no? Claro, yo digo que también va a depender de la manera en la que uno vaya involucrándose o insertándose un poco en este nuevo ambiente, en esta nueva situación, ¿no? Hay personas que quizás, como mencionó Lucía anteriormente, se le puede hacer un poco más cómodo. Por lo menos en mi caso, yo veía mucha televisión española cuando estaba en Venezuela. Quizás me preocupaba por indagar un poco sobre lo que era la sociedad española. Cuando llego acá, obviamente la realidad es distinta a la que tú puedes pensar estando en tu país. Una de las cosas que yo siempre cuento y que me parece hoy día un poco gracioso es un saludo acá en Córdoba, que es, o en Andalucía, que te dicen, ¿qué pasa? Y yo le digo, ya va, pero es que no pasa nada. Simplemente ¿no? te estoy saludando, no quiero ningún tipo de problema, no tengo ¿qué pasa ningún contigo? Tipo de inconveniente. Entonces la persona se reía porque me decía, no, pero es que te estamos saludando, es nuestra forma de... Y yo le digo, ok, pero es que en Venezuela, ¿qué pasa? Es como que... Estoy buscando pelea. Sí, una acción un poco más agresiva. Entonces ellos se reían un poco de la situación porque decían, aún hablando el mismo idioma, sí, como esos pequeños detalles. Son tan distintas, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, quizás yo digo que hay que quitarse los prejuicios. Los prejuicios, incluso yo digo que de manera personal, cuando yo llegué acá, ahí me dijeron, tienes que convivir con otras personas de otras culturas, unos africanos, otros árabes. Yo decía, Dios mío, ay. ¿Y cómo será convivir con esta gente de color, por no llamarlos de otra forma? Y cuando yo llegué al sitio donde iba a estar, estas personas lo que hicieron fue, bienvenido, ¿cómo estás? Uh-huh. Ven, come con nosotros, amigo. Uh-huh. Sí, yo me quedé, pero en dos piezas, porque decía, yo vengo con un prejuicio. Y claro, estas personas son todo lo contrario. O sea, lo que hacen es recibirme de la manera más amable posible. Y fue realmente un choque en todos los sentidos. Personal, incluso estas personas quizás uno lo prejuzga por el color o por la condición o el país donde viene. Incluso son hasta más preparados que uno mismo. Hablan otros idiomas, tienen otras culturas, tienen otros conocimientos. Yo digo, no, definitivamente... Es una realidad en la que hay que irse adaptando y en la que ir conociendo poco a poco, y es súper enriquecedora totalmente. Todos los prejuicios, Enrique, que vamos sumando, ¿no? Como bien dice Eli, pueden ser raciales, como me comentó Lucía, pueden ser religiosos, pueden ser de condición social, ¿no? De estatus social, y cuando nos quitamos el cascarón, ¿no? Debajo de todo eso es lo mismo, ¿no? Somos... exactamente iguales en deseos, en ambiciones, en sentimientos. Sin embargo, la construcción social hace que nos separemos. Yo hablaba de lo de la interculturalidad, pues yo soy fan de la interculturalidad. Y sí, claro, a mí lo de vamos a ser ordenados los blancos con los blancos y los negros con los negros, pues oye, como que no, ¿vale? Las sociedades multiculturales siempre han existido, es decir, en tanto que las personas siempre se han desplazado por el mundo, ¿no? En menor medida que nuestro, en el siglo XX y ya en el siglo XXI, pero siempre ha habido personas de otras partes del mundo viviendo en lugares donde no habían nacido. Pero el reto está en, y yo creo que, me permitís, que creo que Andalucía puede ser un ejemplo histórico en ese sentido. El reto está en generar cosas nuevas a partir de los ingredientes con los que tenemos, ¿no? Porque claro, si el africano viene aquí y se dedica a hacer música africana o escribir relatos como aprendió en Kenia o en cualquier otro país, eso es inamovible, se queda ahí, ¿no? Y ahora ya, si a ti te interesa, pues acudes a eso. Pero si el africano viene y coge una guitarra española y le da su instrumento que trae al guitarrista de la Fuensanta y entre los dos inventan una cosa nueva, y sí, eso va generando un contexto nuevo. Y yo creo que la cultura sobrevive así, es decir, no se mantiene pura, no debe ser pura, sino que debe intoxicarse, ¿no?, de las propuestas, vengan de donde vengan. Claro, no, y que es interesante porque yo digo que es el mismo momento en el que tú te montas en el avión y que viajan tantas personas distintas. Por lo menos cuando yo me venía un señor judío, venía otro chico que hablaba otro idioma al lado mío. Yo decía, ya desde ese momento la mente comienza a abrirse un poco. Claro. Aquí ya cuando comienzas a compartir, yo en mi vida había compartido con personas musulmanes que tenía que escuchar quizás sus momentos de oración o quizás las costumbres que ellos tienen de hacer un Ramadán, por ejemplo, o con los africanos que tienen otra forma de comer incluso, sí, a la hora de hacer sus platos o a la hora de sentarse a la mesa. Y todo eso va sumando. Para mí va sumando. Y son cosas que cada día te llevan a conocer y aprender un poco más. Y que por lo menos en Venezuela hay una mezcla total de culturas. Nosotros tenemos, obviamente, influencia española por la época de la colonización. Tenemos influencia africana, sobre todo en las costas venezolanas, que hay mucha influencia africana, sobre todo en los ritmos, en la parte musical de tambores, que sí, son algo que se maneja mucho en la parte africana, incluso de creencias, que también hay cierta influencia en Venezuela por la parte de África. En fin, son cosas que tú la ves, que pero quizás no interactúas de una manera plena porque tienes tu zona de confort. Odio este término, pero necesito usarlo. Tienes tu propio espacio cultural, tu identidad, en la que te sientes seguro, y cuando sales fuera es cuando te das cuenta de que entre el frío y el calor, ¿no?, te vas moviendo y nada resta. Es decir, no vas a dejar de ser menos venezolano porque conviva y comparta y te mezcle y aprendas palabras y aprendas maneras de expresar y aprendas ese ¿qué pasa?, ¿no? Saludando por la calle. ya me he acostumbrado, ya no te asusta. Ya no me asusta ni me choca tanto. Lucía, muchísimas gracias por este ratito, muy, muy interesante. Me he apuntado aquí para la temporada que viene esto que dices de que podríamos pasar horas y horas hablando de la ley de extranjería y del el programa de protección internacional. Os buscaremos, ¿vale? Para dedicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Yo también quiero agradeceros a ambos, porque la dificultad aparente, y no aparente, ¿no?, de tener que abandonar casa, familia, cultura, costumbres y vida, más allá de ser una dificultad que se convierte en un reto, también puede ser una oportunidad, ¿no? Claro. Vivir eso con el placer con el que acabas de mostrarnos tu experiencia personal, a mí me reconforta mucho, ¿no? Porque, no sé, es una manera de vivir la vida también dándose a uno mismo oportunidades, que ante la adversidad también hay oportunidades, ¿no? Es que hay que hacer de esto una oportunidad, porque como tú dices, una vez que tú decides tomar la decisión de dejar todo, porque dejas todo, literalmente lo dejas todo, tienes que buscar o hacer de esto una oportunidad, algo que te sirva a ti para crecer, para desarrollarte, para lograr mejores cosas y poder brindar o aportar algo más a aquellos que están quizás en la misma situación que tú o aquellos por los que tú viniste a buscar un mejor porvenir, un mejor futuro. Una nueva oportunidad para continuar la vida mirando hacia adelante y sin olvidar nunca lo que dejamos atrás, ni lo, de dónde venimos y lo que somos. Eli, Lucía, lo dicho, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí, un placer y pues vaya muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.